Continuamos entre mate y mate, 10 y 6 minutos de esta mañana, que aflojó un poquito, ¿no?, las mañanas negras que veníamos teniendo, pero todavía sigue este clima inestable, nublado, con probabilidad de precipitaciones. Ahora te pasamos el pronóstico del tiempo. ¿Qué nos está preocupando? Bueno, está realmente muy movilizada la cosa. Venimos hablando de esto, el Congreso ayer, que le pone un freno y empieza también otra arena, ¿no? Otra disputa en términos del Congreso y la unidad que ayer demostró la oposición, cosa que hasta ahora era muy dificultosa, aunque todavía provisoria, hay que decirlo. Los movimientos económicos de los últimos días, ¿cómo va a impactar esto en la opinión pública? Es una de las grandes preguntas. Algo han adelantado algunas encuestadoras del último fin de semana sobre la opinión que tiene la gente sobre el FMI, y da muy negativo. Pero ya de por sí viene, como lo venimos relatando, cayendo no solo la imagen del gobierno, que ya venía cayendo, sino se le suma esta otra variable, que es la perspectiva hacia el futuro, sobre todo la económica. Está en línea para seguir conversando sobre esto, nos ayuda muchísimo cada jueves Norman Berra, de la consultora Delfos y de su blog, donde vierte también sus opiniones, climadeopinion.blogspot.com.ar. Norman, muy buen día. Muy buen día, Federico. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, con mucha preocupación, como todos y todas los argentinos, que estamos viendo esto sin tener una orientación de, digo, en términos de lo que nos interesa conversar con vos. ¿Esto es aceptable? Lo charlábamos la semana pasada, la última pregunta que te hacía. ¿Hay aceptación sobre estas medidas? ¿Se va algo de esto permite pensar que hay un momento de quiebre de la confianza? ¿O esto sigue y mantiene esta tendencia paulatina de lo que fueron las promesas de campaña, sobre todo de Cambiemos, que es el principal lugar donde exponés también en tus artículos, que viene impactando en esa opinión pública? Sí, es correcto. Mira, son semanas, como bien decís, muy intensas, pero más allá de los movimientos de la coyuntura, que a veces generan más incertidumbre y zozobra en la gente, lo que decimos siempre que en el análisis que traté de identificar, más, aunque pueda haber momentos de quiebre, las tendencias generales de la opinión y cómo se construyen. Y en general, a mediano y largo plazo, todas las tendencias de opinión pública se construyen en función del bienestar o del malestar socioeconómico, digamos. Vale decir, un bienestar socioeconómico mayor, el movimiento de la coyuntura a mediano y largo plazo genera sentimiento y aprobación y consenso, y un malestar socioeconómico a mediano y largo plazo, más allá de un movimiento coyuntural, genera obviamente desaprobación y caída de imagen y en algún momento caída de expectativa también. Lo que estamos viendo nosotros en los últimos meses, en el último cuatrimestre, es que, como dijimos, en algún momento se fueron apagando los motores, ¿no? Se apagó el motor de la imagen y de aprobación, y después se apagó el motor de la expectativa, que era lo que le había permitido al gobierno salir de anteriores crisis, en la medida en que a veces caía un poquito la imagen, pero la expectativa seguía siendo positiva. Entonces, en algún momento, tiraba hacia arriba la aprobación de la imagen, traccionaba hacia arriba. Cuando se apagan los dos motores, el gobierno se queda, digamos, en un momento de crisis, digamos, en un momento negro que no ha podido salir. Y lo que estamos viendo también es la convergencia de indicadores de consumo negativos con indicadores políticos, lo cual está marcando que hay una comunidad que está enojada y preocupada y atravesada por una dosis de incertidumbre importante, digamos. Sí. Uno entiende, y todos creo que ya sabemos, el impacto que tiene el mercado, digamos, que puede hacernos esto o mover fichas, y en todo caso, si están en desacuerdo con determinadas políticas, te pueden mover fichas. La opinión pública también, digo, no solo en términos electorales, en términos de que las expectativas fluyan o bajen, en este caso, como están bajando, ¿tiene un impacto en la economía y digo, en el consumo y demás, o eso no va a impactar? No, sin ninguna duda. Hay una retroalimentación y hay una dialéctica entre ambas dimensiones. Es muy difícil que que un elector, que una comunidad electoral preocupada hacia futuro consuma, porque la gente en general se retrae en momentos de caída de electividad y de consumo planchado. Entonces eso te regenera y te alimenta la espiral descendente en términos de consumo y de actividad. Y vos tenés la economía argentina se caracteriza por tener dos tercios del PBI depende del consumo interno. Entonces cuando el consumo interno está mesetado o está en una pequeña caída, es muy difícil que la economía termine de arrancar. Si vos a eso le sumas que el año pasado tuvimos un déficit comercial muy importante, porque las exportaciones estuvieron muy por abajo de las importaciones en precio, te genera un cóctel que explica gran parte de la crisis que tenés ahora, que tiene que ver con la baja capacidad de la economía argentina de generar dólares. ¿Cómo venía resolviendo eso el gobierno? Lo venía resolviendo con endeudamiento. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se empieza a cortar la posibilidad de endeudarse porque la tasa de Estados Unidos sube y los capitales fluyen hacia Estados Unidos, te genera este cóctel de crisis, digamos, donde el gobierno está realmente entrampado en una situación muy, muy difícil de destrabar, ¿no? Y como vos mencionabas, bueno, sí, jugar la carta al FMI, pero es una carta complicada porque es una carta que está en la percepción de los electores argentinos asociada a momentos de crisis, ¿no? No está asociada a momentos de solución. Esto independientemente de cómo se resuelva o no esta crisis en particular. Claro. Al elector, al argentino, digamos, al que vota, el FMI lo asocia a los momentos de crisis. Eso no implica que haya una fatalidad de que esto va a terminar mal, sí o sí. Pero el eco en la gente es negativo en función de las experiencias anteriores. Si tuviéramos que imaginar en función de lo que vos conocés, en términos profesionales, de cómo se baja y se levanta, digamos, la expectativa, ¿cuál sería el movimiento? Me parece que hasta en este momento, hoy, al día de hoy, inesperado para todos, que no vemos una salida positiva. Digo, lo que han instalado, imaginamos todos, especulamos, es que lo que han instalado es que finalmente pasaron del discurso de está todo bien, y eso se ve en algunos medios de comunicación de manera exacerbada, al discurso de está todo mal y nos la vamos a tener que bancar, ¿no? ¿Qué imaginás que puede venir para que levante la imagen del gobierno, imaginando que, bueno, viene este shock en 2018 para que en 2019 tener algún changüí de reconquistar al electorado? Sí, es muy buena la pregunta. La semana pasada un analista, Ignacio Fidanza, escribió algo que está muy bien, que él entiende que Cambiemos cayó en su propia trampa, digamos, y dijeron, bueno, a ver, esta gente pensó que la receta era ajustar en años no electorales y en años electorales hacer un poco de populismo. Entonces, bajaba un poquito el gasto en el año par, digamos, 2016, y en el 2017 que tenía la elección soltaba un poco la mano para poder ganar. La idea era hacer lo mismo este año y el año que viene que era la elección es volver a soltar. Ahora, ¿cuál es el tema? Que eso vos lo podés hacer en la medida que te puedas seguir endeudando. El gobierno emitió 86 mil millones de dólares en dos años, una cifra astronómica. Ahora, cuando ya esa vía no la tenés más, y es muy complicado sacarla adelante. Y esto que marcas vos, que venimos señalando nosotros, el problema es la ruptura de la promesa original marcaría de Cambiemos. Pues no nos olvidemos que Cambiemos, para ganar la presidencia, necesitó tres vueltas. La PASO del 2015, sí. La primera vuelta del 2015 y el balotaje. Y en el balotaje, Macri necesitó convencer a electores que no lo habían elegido a él, ni en la PASO, ni en la primera vuelta. Es decir, que eran electores que no eran antikirchneristas, si no lo hubieran votado antes. ¿Y qué pasa? Ese destrabe del balotaje, el partido balotaje, se lo construye sobre la base de dos promesas que las viene rompiendo sistemáticamente. Una era la promesa de que sí iba a estar mejor, de que se podía estar mejor, y la otra era la promesa que no se iba a perder nada de lo que se tenía. Y ninguna de esas dos cosas pasó. La gente esperó todo el tiempo estar mejor, nunca llegó ese momento, y también esperó no perder nada. Y al contrario, viene perdiendo. Viene perdiendo netamente poder adquisitivo. ¿Medio contra qué? Y medio contra la misma inflación del gobierno. Si vos tomas las variaciones salariales de los últimos dos años contra la inflación oficial del gobierno, está teniendo una pérdida de 4 o 5 puntos porcentuales. En ese marco es muy complicado porque resulta al gobierno difícil volver a generar credibilidad. Entonces lo que estamos viendo es una crisis de confianza, que no es solamente una crisis de confianza de los agentes económicos externos, de la posibilidad del gobierno de pagar su deuda, sino una crisis de confianza interna de la propia comunidad electora de Argentina, ¿no? Norman, A ver, en términos de análisis también, a ver, ¿cómo interpretamos lo que pasó ayer en el Congreso, en la Cámara de Diputados? Porque una de las principales capitales políticos que tenía Cambiemos hasta el día de hoy era precisamente que no tenía una oposición unida, que no lograba ni siquiera llevar una propuesta unificada al Congreso. Y ayer, bueno, eso se rompió seguramente de manera provisoria, pero pone también en jaque un poco ese capital político. ¿Qué están leyendo? ¿Qué está leyendo la oposición? Sobre todo el Frente Renovador, Argentina Federal, que no venía tomando esa actitud. ¿Qué está leyendo para decir, bueno, ahora nos ponemos contundentes o ponemos un límite al gobierno? Es muy buena la pregunta. Lo que pasó ayer, tenés que entenderlo en el contexto de lo que pasó en diciembre. En diciembre, con la ruptura del contrato electoral de la mejora, digamos que la reforma provisional, el cálculo de la movilidad jubilatoria generó un malestar muy fuerte. Bueno, la imagen de diciembre la vimos todos en las calles. Una parte de la oposición que había practicado hasta ese momento opoficialismo, que le decimos nosotros, hacia este lugar de, bueno, te apruebo todo lo que queréis y casi que gobierno con vos porque no me quiero acercar al cristinismo, se dio cuenta que estaba compartiendo costos políticos con el gobierno y no compartía ningún tipo de beneficio. ¿Qué sucedió ahora? Con el tema de tarifas, los gobernadores, cuando la presidencia y Macri trata de trasladarle costos políticos a los gobernadores, y bueno, a ver, el tema de tarifas, las provincias van a tener que compartir esta parte del costo, se corrieron los gobernadores de ese lugar y empezaron a dejarle libertad de acción a los diputados de sus provincias. Eso más las vertientes del peronismo federal, digamos, y del Frente Renovador, dijeron, bueno, no, acá vamos a poner un límite, vamos a marcar una distancia, porque no estamos dispuestos a compartir de nuevo costos políticos. Y como perciben el gobierno más débil, porque lo saben, siguen los mismos datos que seguimos nosotros, tuvieron la decisión de hacerle pagar un costo político adicional, haciendo la aprobación de la media sanción de diputados ayer de la baja de tarifas. Sabiendo que el gobierno ya anunció que lo va a vetar, en el caso que el Senado lo acompañe, ¿no? Sí. Pero bueno, evidentemente hay un cambio de clima que está leyendo la oposición, donde ya no ven imbatible al gobierno, y encima con el dato adicional del préstamo solicitado al FMI, que saben que no pega bien en la opinión pública, están interpretando que es momento de hacerle facturar, digamos, los errores a la línea de rumbo general que no comparten, ¿no es cierto? Bien, bueno, la verdad que con este panorama, por lo menos en un momento de fuerte desorientación o por lo menos de cambios de interpretación de la realidad donde veíamos, y me gustaría cerrar con alguna interpretación tuya, ¿por qué los medios corporativos, los medios más masivos han tomado esta actitud? Digo porque lo hemos conversado mucho estos días, muchos oyentes nos decían, mirá cómo le están pegando. Bueno, también ha pasado, digamos, un cambio de etapa, ¿no? De lo que decíamos, de esconder a mostrar una crisis para lograr una aceptación de la crisis y también, evidentemente, de la inflación que se viene y del ajuste, ¿no? ¿Qué interpretación tenés vos de este cambio de los medios? Sí, están corriendo detrás del cambio de clima de la gente, evidentemente. Ajá. Hay una politóloga muy, muy reconocida, que no, Elizabeth Newman, que dice que normalmente cuando los medios tienen una opinión muy diferente de la del común de la gente, hay un doble clima de opinión, digamos. Eso se puede dar porque los medios tienen una buena opinión de gobierno o hablen bien de gobierno y la gente no hable también, o al revés, que la gente hable bien y los medios hablen mal. Pero ¿qué sucede? El doble clima de opinión no se puede sostener por mucho tiempo. O los medios logran convencer a la gente de su opinión, o lo que sucede más a menudo, los medios terminan corriendo detrás de la opinión de la gente para que no quede desfasado de su público, digamos. Claro. Entonces, en un momento donde la gente está percibiendo malestar económico, está percibiendo inflación, está calificando negativamente un eventual acuerdo con el FMI, es muy complicado para los medios mantenerse totalmente ajeno a eso, porque estarían planteando una brecha absoluta con su público, ¿no? Bien, bueno, Norman, te agradecemos muchísimo, como siempre, esta columna. Te vamos a seguir allí en climadeopinion.blogspot.com.ar. Te mandamos un fuerte abrazo, ¿eh? Lo mismo de acá, un fuerte abrazo y gracias a ustedes. Hasta luego. Seguí escuchando Entre Mate y Mate, contando el mundo para reencantar la historia de todos los días.